esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, exclusivamente en Agora Sol Radio. Escuchamos música de todas las décadas de este género maravilloso, y esta vez va a ser real lo de todas las décadas, porque vamos a pasar música desde los años 20 hasta los 2010, lo que implica 10 décadas, sí, señoras y señores, 10 décadas de música, todas resumidas en 2 horas. Bueno, toda la música, no, solamente algunos ejemplos de lo que podía ser el jazz a lo largo de las décadas. Vamos a hacerlo en orden cronológico. Comenzamos en el año 1927, que es cuando Jelly Roll Morton, con sus Red Hot Peppers, grabó esta música que está entre las grabaciones, por un lado clásicas históricas del jazz, y por otro lado que lo llevaron a él a la fama, una fama duradera, se lo merecía. Bueno, como todas estas músicas de hace tanto, Jelly Roll, nada, fue un éxito, un hit en su momento, luego cayó en el olvido y en el desuso también su música, hasta que finalmente logró acceder al panteón de los músicos, como siempre tarde, ya se había muerto, joven por cierto. Pero Jelly Roll Morton es importante no solo por sus composiciones, por su pianismo, ¿no?, que era lo que él hacía, sino también porque introdujo una variante en el jazz. Bueno, no fue el único, pero está entre los pioneros de lo que luego se conoce como los arreglos, ¿sí?, arreglar para un grupo. O sea que no es todo improvisación estilo Dixieland, una improvisación tonal y dentro también de unos parámetros métricos para que el tema suene a un tema, qué sé yo, estamos hablando de los primeros lados de Louis Armstrong, por ejemplo. Pero nada, el Jelly Roll lo que trajo, junto con otros, decimos, es eso, otro tipo de organización, ¿no?, lo que implicaba por un lado arreglos que los músicos debían seguir en algunas partes, y por otro lado enmarcar los solos de otra manera que, nada, los hacía más interesantes para el mundo. Nada, es la evolución de la música, como siempre. Jelly Roll Morton, con sus Red Hot Peppers, grababa para el sello Victor en este año de 1927, y vamos a escuchar una toma del 10 de junio, que es mi cumpleaños, ¿no?, por si alguien quiere saludar. Ya pasó. Vamos a escuchar The Pearls, Las Perlas, una composición del Jelly Roll que tiene un poco del sabor ese Nueva Orleans, lo que implica Caribe y casi una onda hispana, podría decirse. Pero nada, este es el jazz de hace muchos años, 90 años más exactamente. Vamos entonces con Jelly Roll Morton's Red Hot Peppers en Chicago. Sí, está grabada esta música, 1927, The Pearls. Este es el mix número 28 de Tiempo de Jazz. Thank you. Sally Roll Morton's Red Hot Peppers en Chicago el 10 de junio de 1927 hicieron esta composición y arreglo de Jelly Roll Morton, The Pearls. Jelly Roll Morton tocó el piano y estuvo acompañado por George Mitchell al clarinete, Gerald Reeves al trombón, Johnny Dodds, famoso por mérito propio, al clarinete también, Paul Stump Evans al saxo alto, Bud Scott a la guitarra, Quentin Johnson a la tuba y Baby Dodds, que es el hermano de Johnny Dodds, a la batería. Nada, música del pasado remoto, jazz del pasado remoto aquí en Tiempo de Jazz. Vamos a adelantarnos unos años, vamos a los 30, sí, vamos a escuchar uno también de los clásicos de los años 30 y también de importancia histórica extrema, porque es Coleman Hawkins, gran saxotenor, el saxotenor, el primero, uno podría decir, de verdad, en la línea de lo que hoy en día uno conoce o lo que entiende por un saxotenor en el jazz. Coleman Hawkins, entonces, él con su destreza, con su sonido fantástico, pero claro, al servicio de Body and Soul, uno de los hits de todos los tiempos, famosa versión de Billie Holiday. Aquí vamos a escuchar este instrumental en las manos y el soplido de Coleman Hawkins, pero claro, lo interesante es la novedad que supuso esto en 1939, y es que además, o sea, aparte del comienzo del tema, de hacer un par de compases o algo más, no mucho más, del tema propiamente, luego lo que viene es una improvisación sobre los cambios. Esto es inventiva armónica en el momento, creada por Coleman Hawkins, y de alguna manera esta grabación supone un precedente importante de lo que luego se conocería como bebop, en el cual Coleman Hawkins no tuvo un papel central, pero sí periférico, importante, contratando a estrellas del futuro, futuras estrellas del bebop, como, no sé, Thelonious Monk o Max Roach o Miles Davis también, en sus grupos. Coleman Hawkins tenía una onda sin ninguna duda, y vamos a comprobarlo en este Body and Soul. 11 de octubre de 1939, Coleman Hawkins al saxo tenor y su versión de Body and Soul. Thank you. Coleman Hawkins en 1939, su versión de Body and Soul, con, entre otros, Joe Guy, una de las trompetas. Estamos mencionando así a los por ahí más famosos, ¿no? Después aparecen todos en la playlist, ¿no? Joe Guy, una de las trompetas. Bueno, la verdad es que esta banda no es tan conocida, pero no importa si mencionar por lo menos a la sección rítmica, ¿no? Gene Rogers al piano, Oscar Smith al contrabajo y Art Herbert a la batería. Nada, el link, uno de los links entre el swing y el bebop aquí con Coleman Hawkins en esta grabación fantástica, sin ninguna duda. Esto es Tiempo de Jazz, estamos escuchando aquí en Agorasol Radio jazz de todas las décadas, a un tema más o menos así, en realidad de algunas décadas vamos a repetir así, pero porque sí, pero vamos a escuchar por lo menos de a uno por década, desde los 20 hasta esta década de los 2010. 1949, 10 años después de Coleman Hawkins, más innovación de la mano de Lenny Tristano. Últimamente viene apareciendo bastante Lenny Tristano en el programa y creo que está bien, sí, porque la música es espectacular, y el pobre Lenny no es tan conocido fuera de los círculos jazzísticos, entonces nosotros enarbolamos la bandera de Lenny, estamos por la causa de Lenny, entre otros, en nuestro programa, y aquí vamos entonces con Tristano, 1949, un año muy interesante en general por cosas que se hicieron, músicas que se grabaron dentro del jazz, pero también para el sello Capitol, ¿sí? Uno de los sellos que habitualmente no se asocia tanto con el jazz, pero alguien que se llamaba Pete Rugolo estaba a cargo en el 49, y entonces aquí viene esta cuestión, ¿no? Tenemos en el 49, no sé, el Birth of the Cool de Miles Davis y estas grabaciones de Lenny Tristano, que claro, no fue tan famoso luego como Miles, pero la música está espectacular y marcan una dirección y una posibilidad del bebop. Lenny Tristano, algunos dicen que no es bebop y hay que reconocer que toma elementos porque uno es de su época, pero sin duda Lenny Tristano es su propio Lenny Tristano. Vamos a escuchar una composición que pertenece a Lee Konitz y a Warren Marsh, saxos que van a tocar ahora en esta toma. El tema es Sax of a Kind y es una grabación del 4 de marzo de 1949 en la ciudad de Nueva York. Lenny Tristano va a tocar el piano, Lee Konitz, compositor 1, toca el saxo alto, Warren Marsh, compositor 2, toca el saxo tenor, Billy Bauer a la guitarra, Arnold Fishkin al contrabajo y tenemos a quien va en batería, Harold Granovsky. Ese es menos conocido y más difícil de mencionar, pero no importa. Lenny en el 49 y esta visión muy particular de el bebop o la propia visión de Lenny Tristano aquí en Tiempo de Jazz. Thank you. imaginación y destreza de la mano de Lenny Tristano y sus discípulos. Lenny Tristano haciendo Sax of a Kind con Lee Konitz, con Warren Marsh, con Billy Bauer, y acción, acción de verdad en 1949. En tiempo de jazz estamos en nuestro mix número 28, escuchando música de todas las décadas. En esta ocasión, en orden cronológico, hacemos un salto de 1949 a 1958. Por escuchar algo del 58, vamos a poner a Eddie Lockjaw Davis. Eddie Lockjaw Davis, gran saxofonista tenor, tocó, nada, súper actuación, claro, en general todo el mundo lo conoce por la orquesta Count Basie, tocó varios años en la orquesta Basie, estamos hablando de los 50s en adelante, 50s y 60s, y esa es la fama internacional de Eddie Lockjaw Davis. Pero en Estados Unidos, bueno, eventualmente estas grabaciones también se conocieron en el resto del mundo, Eddie Lockjaw Davis en Estados Unidos era una figura muy famosa en ámbitos jazzísticos, no diría como más populares, ¿sí? A veces quiero decir, jazz como arte, así uno piensa en Monk, en Coltrane, en ese tipo de cosas, ¿no? Pero también hay otro jazz que es el jazz del pueblo, bien dicho esto, ¿sí? El jazz para la gente, el jazz más visceral, uno podría decir, más inmediato también, y de más impacto emocional, hay que decirlo, ¿sí? Todo eso va a ocurrir ahora en este track que vamos a escuchar de Eddie Lockjaw Davis, con quien fuera uno de sus partners importantísimos. Una, hay que decir, que es una mujer, la señorita, por entonces, era una joven, Shirley Scott. Ella toca el órgano y Eddie Lockjaw Davis toca el tenor. Juntos, entonces, llevaron adelante un grupo que a veces eran ellos dos con un batería y a veces, o sea, un trío de órgano y saxo, ¿sí? La batería se sobreentiende. A veces el grupo ha aumentado, pero un sonido muy particular, un sonido que uno esperaría escuchar en un bar, algún bar de alguna ciudad populosa estadounidense por la noche en la jukebox, ¿sí? Vamos a escuchar algo de eso. El tema es una composición de ambos dos, Lockjaw Davis y Shirley Scott. Se llama The Rev, The Rev, R-E-V, The Rev significa, viene de The Reverend, y lo que vamos a escuchar es al reverendo, entre comillas, Eddie Lockjaw Davis, haciendo su sermón con mucha pasión. Vamos a escucharlo, ¿sí? Además de Shirley Scott al órgano y Eddie Lockjaw Davis al tenor, tenemos a Jerome Richardson a la flauta, George Duvivier al contrabajo y Arthur Edgehill a la batería. La fecha, 5 de diciembre 1958, Shirley Scott al órgano y el titular Eddie Lockjaw Davis al saxo tenor en The Rev. Esto es una posibilidad del jazz en los 50s, en tiempo de jazz. Thank you. Eddie Lockjaw Davis al tremendísimo saxo tenor, Shirley Scott al órgano, juntos compositores de The Rev, el tema que acabamos de escuchar, The Rev, el reverendo. Eddie Lockjaw Davis hizo del reverendo, sí. Jerome Richardson a la flauta, George Duvivier al contrabajo y Arthur Edgehill a la batería. Jazz con un toque gospel y soul. Y Eddie Lockjaw Davis y todo el poder del tenor en los 50s, una posibilidad en los 50s, aquí en Tiempo de Jazz. Este es nuestro mix número 28 y estamos escuchando música de todas las décadas. ¿Sí? Así, porque sí, todas las décadas. Vamos a pasar ahora a 1960, que a pesar del 60, técnicamente es el final de los 50. No importa, son solo dos años después de lo que acabamos de escuchar y vamos a ver qué cosas podían ocurrir en términos del saxo, por ejemplo, saxo alto en este caso, pero claro, en otra dirección completamente distinta. ¿Qué otra cosa se puede esperar si vamos a poner a The Ornette Coleman Quartet? Ornette Coleman, uno también histórico del jazz, porque abrió las puertas a otro tipo de investigación más asociada al free, o directamente el free, o The New Thing, como le decían en aquel momento, la nueva cosa. Estamos hablando de fines de los 50s y principios de los 60s. Ornette, nada, liberó a todos de muchas ataduras. No que las ataduras a veces sean malas, ¿sí? La tradición no está mal, pero como decía el gran pianista Anthony Davis, la idea en el jazz es expandir la tradición, y nosotros estamos de acuerdo con eso, y por eso ponemos las músicas de esta manera. Ornette Coleman en 1960 ya había tenido un pico inicial en su carrera con su actuación en el Five Spot, uno de los clubes famosos de jazz, donde tuvo una residencia que duró algunas semanas y a donde iban todos a verlo. Y cuando digo todos, me refiero no solo al público, sino a los músicos también. Todo el mundo fue a chequear. Miles, Monk, todos fueron a ver a Ornette, que era lo novedoso, lo distinto, en aquel momento incomprendido por muchos, incluso por personas como el mismísimo Miles Davis. Pero Ornette dejó la huella que ya todos sabemos y que es, clásico, histórico, forever. 1960, la estrella de Coleman había disminuido un poco, pero la música seguía siendo de acción, como siempre, por lo menos en esa etapa de su carrera. Vamos a escuchar Humpty Dumpty, ese es el nombre del tema. Humpty Dumpty es una composición suya y la vamos a escuchar interpretada por el cuarteto en esta formación. Don Cherry toca pocket trumpet, la trompeta de bolsillo, la pequeñita. Ed Blackwell toca la batería, Charlie Hayden toca el contrabajo, Ornette al saxo alto, y entonces aquí vamos con el free, casi free, estos son los comienzos del free, proto free, con Ornette Coleman Quartet, su Humpty Dumpty Jazz en 1960 en tiempo de jazz. Thank you. Ornette Coleman Quartet en 1960, sobre finales de los 60, ¿sí? Escuchamos esta grabación de Humpty Dumpty, composición de Ornette, con Charlie Haden al contrabajo y Ed Blackwell a la batería, y la línea de adelante del grupo, formada por Ornette, por supuesto, al saxo alto, con Don Cherry, uno de sus grandes colaboradores, a la trompeta de bolsillo. Estamos escuchando jazz de todos los estilos posibles y de todas las décadas, pero claro, ahora nos vamos a quedar en los 60s, sí, 1966 es el año, y vamos a entrar en un terreno, bueno, claro, aquí todavía George Benson no era el superventas en que se convirtió después, porque la música tampoco era superventas, lo que implica menos en el aspecto comercial y más en el aspecto artístico. De todos modos, aquí vamos a escuchar un George Benson que ya tiene unos modos así más de llegada más popular, uno podría decir, esta especie de bossa nova todavía más jazzeada, ¿no? Bossa nova ya implica su cuota de acordes jazzísticos, pero bueno, nada, lo que tenemos aquí es esta composición de 1966 de George Benson para su tercer álbum, recién solo su tercer álbum como solista. Este es el George Benson Quartet. El tema se llama Benson's Rider, o sea, un tema autocelebratorio, y vamos a escuchar el cuarteto con los siguientes: Benson, por supuesto, la guitarra eléctrica; Lonnie Smith, que luego sería el Lonnie Liston Smith, y luego Dr. Lonnie Liston Smith, el señor del turbante, va a tocar el órgano; Albert Winston, el contrabajo; y Jimmy Lovelace, la batería. Esta es la versión reducida, o sea, es el cuarteto. Este disco cuenta con otros, especialmente Ronnie Cooper al saxo barítono, pero aquí no aparece. Esto es el cuarteto por sí mismo. Benson's Rider, George Benson, rumbo a la fama con su soul jazz, un poco bossa nova, en 1966, guitarras de jazz en tiempo de jazz. George Benson Quartet en 1966, el tercer disco de George Benson, aquí con su cuarteto, como decíamos, haciendo Benson's Rider, que, claro, dijimos bossa nova, sí, tiene bossa nova, soul jazz de los 60s, en las manos expertas, por cierto, de George Benson, su guitarra eléctrica, Lonnie Smith al órgano y el resto del grupo, sí, Albert Winston al contrabajo y Jimmy Lovelace a la batería. Jazz de todas las épocas, de todos los tiempos, en tiempo de jazz, pero nos quedamos en los 60s, solo un año después, 1967, hace solo 50 años, cuando Sam Rivers presentó su Dimensions and Extensions, ese es el álbum. Presentar, está mal dicho, porque en realidad lo que hizo fue grabarlo. Lamentablemente a veces en la industria ocurren estas cosas, que es que la música sale publicada mucho tiempo después. Esta música durmió durante 10 años en las oficinas del sello Blue Note hasta que vio la luz, bueno, y nuestros oídos en realidad, en 1977. Uno a veces podría quejarse de estas cosas porque... imagínate, tú eres un artista, ¿no? Entonces haces tu cosa y nada, sale la música de hace 10 años, cuando por ahí estás en otro lugar de la vida y de tu carrera, pero bueno, nada. De todos modos, por eso hay que hacerlo bien siempre, ¿no? Para que cuando vuelva el pasado, ¿no?, uno no tenga que arrepentirse de lo que hizo. Es el caso de Sam Rivers, que siempre lo hizo muy bien, porque siempre estuvo por el jazz más de tipo creativo. Tocó con Miles Davis, alguno lo sabrá, hemos puesto música de esa aquí, pero eso fue porque no había otro saxofonista disponible. Sam Rivers, no sé si tenía tantas ganas de ir con Miles Davis, pero era el único que más o menos podía en aquella gira en Japón en el 64. Y Sam Rivers ya entonces, y aún tocando con Miles, que no muchos músicos matarían por lograrlo, o hubiesen matado por lograrlo, Sam Rivers no estaba tanto por la tarea, porque él siempre fue un poco su propia persona. Comienzos en el jazz, obviamente, dada su edad, ligados al bebop al principio y algo del hard bop después, pero Sam Rivers siempre creativo, siempre exploratorio en sus caminos artísticos. Nada, Sam Rivers es una de las personas del jazz. Vamos a escuchar ahora entonces esta grabación, 1967, marzo 17 en New Jersey. Sam Rivers con los siguientes: Donald Byrd a la trompeta, Julian Priester al trombón. En realidad estos participan en el disco, pero en este tema creo que aparecen poco o nada. Lo que más se escucha es James Spalding a la flauta, también toca saxo alto en el disco, y Sam Rivers, que aquí también deja sus saxos, al soprano y tenor, por la flauta. Así que nada, vamos así con un flautor en toda regla, pero que genera un ambiente muy interesante. Cecil McBee al contrabajo y Steve Ellington, no relation, con Duke, a la batería, completan el grupo. Básicamente lo que vamos a escuchar es improvisación. Bueno, hay un tema, por cierto, pero es la improvisación de las flautas y su sonido tan particular con la base rítmica. Sam Rivers, compositor de este Involution, jazz experimental en los 60s, en tiempo de jazz. Thank you. Sam Rivers, grabado en 1967, publicado por primera vez en vinilo en 1977, Dimensions and Extensions es el disco, y escuchamos Involution, no sabemos por qué puso este título, nada, otro día lo vemos. Escuchamos a Sam Rivers, en realidad Donald Byrd y Julian Priester, trompeta y trombón, aparecen en el disco, pero no en este tema, definitivamente. Escuchamos a Sam Rivers con James Spalding a las flautas, Cecil McBee al contrabajo y Steve Ellington a la batería. Jazz altamente creativo en los 60s, en tiempo de jazz. Este es nuestro mix número 28. Eso significa que son varios artistas a lo largo de varias décadas, todas, casi todas las posibles 10 décadas en este programa que se emite en exclusiva en Agora Sol Radio. Continuamos en los 60s porque vamos a 1970, y como dijimos antes, técnicamente 1970 es el final de los 60s, y vamos a escuchar a Lonnie Liston Smith, o Dr. Lonnie Liston Smith, como se lo conoce ahora. Acabamos de escucharlo hace poquito en el cuarteto de George Benson. Luego él tuvo su propia carrera, la sigue teniendo hasta el día de hoy. Obviamente no tomó avenidas tan comerciales como las de George, lo cual le permitieron fama y dinero. Pero Lonnie Liston Smith luego se dedicó un poco como lo que ya se previó con George Benson, se dedicó al soul jazz, eso, vertientes más comerciales, populares, pero de éxito más o menos asegurado. Probablemente Lonnie Liston Smith mereció más fama y éxito que la que tiene, o tal vez tuvo lo que le correspondía, uno nunca lo sabe. De todos modos, en 1970 era una de las estrellas del soul jazz, y vamos a escuchar entonces un track que pertenece esta música muy famosa, una música pop en realidad, es una composición que pertenece al grupo Blood, Sweat and Tears. Blood, Sweat and Tears tuvo unos comienzos más con un poco más de dignos, vamos a decir, en su carrera, ¿sí? Comienzos de intentar aunar algunas maneras de hacer del rock con algunas cosas del jazz, una sección de vientos para unos temas un poco más soul, rock. El comienzo de Blood, Sweat and Tears es bastante interesante, pero luego nada, cayeron en el pozo, en el agujero oscuro de la comercialidad, digamos, sin escrúpulos, por decirlo de alguna manera. De todos modos, el Spinning Wheel, que vamos a escuchar ahora, ese es el nombre del tema, fue un hit y tiene un soul y realmente se presta para el tratamiento que vamos a escuchar de manos de Lonnie Liston Smith. Él toca el órgano, como dijimos antes, es organista, y va a estar acompañado aquí por Dave Hubbard al saxo tenor, por Ronnie Cooper, que antes no tocó con George Benson, al saxo barítono, Larry McGee toca la guitarra eléctrica y Joe Rooks toca la batería. Como veréis, lo que tenemos aquí es un grupo donde no hay bajo, porque el órgano tiene unos pedales con los que se puede hacer. Lonnie Smith sabe manejarlo y va y lo hace. Spinning Wheel, el hit, porque esto fue un hit, de Blood, Sweat and Tears, en las manos de Lonnie Smith al órgano, más soul jazz en tiempo de jazz. Thank you. Soul Jazz en 1970 con Lonnie Smith, actualmente conocido como Dr. Lonnie Liston Smith. El tema, el hit de 1969, creo, de Blood, Sweat and Tears, escuchamos Spinning Wheel, un hit lindo, sí, la verdad es que el tema estaba bueno, yo lo recuerdo de mi niñez. Y nada, esto es jazz, jazz cuando en los 70, jazz de siempre, jazz para siempre, en tiempo de jazz en Agora Sol Radio. Estamos en el Mix 28 escuchando jazz de todas las décadas posibles. Vamos ahora a 1973, verdaderamente los 70, y uno diría que soul jazz se asocia más a los 60, es así, sin ninguna duda, porque eso es lo que corresponde, pero lo que vamos a escuchar ahora, solo 3 años después, creo que entra más en la categoría fusión. Fusión, la mala palabra para tantos, o jazz rock también, tuvo comienzos un poco más ilustres en lo que respecta a la música, a la calidad de la música, y aquí vamos a escuchar a Billy Cobham. Billy Cobham, batería, ampliamente denostado en muchos círculos, y decimos desde este programa, creemos que con razón, porque nada, se dedicó a excesos estériles en términos artísticos, ¿no? Con su batería y una visión de la música. Creo que luego recuperamos a Billy Cobham, y luego hizo en los años, a partir de los 90, por ejemplo, una música un poco más digna. Pero bueno, nada, eso no importa. Errores cometemos todos, pero el comienzo de Billy Cobham, lo que vamos a escuchar ahora es su debut como solista en 1973. Aquí había acción, ¿sí? Billy Cobham ya había tocado con Miles Davis, en el álbum Jack Johnson, uno de los álbumes claves de la época eléctrica de Miles, 1970 también. Billy Cobham, miembro de la Mahavishnu Orchestra con John McLaughlin, eso le valió un montón de fama, dinero también, por cierto, y nada, y que la gente lo conociera, sí, esa es la fama. Pero bueno, 1973 todavía era un miembro de Mahavishnu, o le faltaba poco para irse, y Billy Cobham aquí como solista, en su primer álbum Spectrum, ese es el nombre del disco, y ese es el tema justamente que vamos a escuchar, el Spectrum de Billy Cobham, con una formación interesante. Claro, el resto del disco es un cuarteto de guitarra, bajo, batería y teclado. Ese cuarteto incluía a Tommy Bolin, guitarrista, que también tocó con Deep Purple. Sí, lo dije bien y no me equivoqué, Deep Purple. Es que tenía un talento Tommy Bolin. Y con Jan Hammer al teclado, el famoso teclista checo que hizo carrera en Estados Unidos. Pero no, aquí vamos a escuchar uno de los tracks con la banda grande, la banda más grande que consiguió Billy Cobham. El personal es el siguiente: Billy Cobham, por supuesto, la batería, Joe Farrell a la flauta y el saxo soprano cuando corresponde, Jimmy Owens toca el fiscornio, John Tropea toca la guitarra, Jan Hammer toca el piano eléctrico y el sintetizador Moog, Ron Carter toca el contrabajo y Ray Barreto toca congas. Aquí escuchamos unos nombres importantes, no vamos a detenernos en ellos, solo decir que este emprendimiento de Billy Cobham 1973, creemos que pocas o tal vez ninguna vez fue superado, sí, por el propio Billy Cobham. Aquí vamos entonces con este jazz rock, poco rock, jazz fusión con un toque latín, pero chiquitito, sí, en el Spectrum de Billy Cobham, fusión en los 70s en tiempo de jazz. Thank you. Billy Cobham y su debut como solista en su disco Spectrum. Escuchamos el tema Spectrum con los siguientes: Billy Cobham batería, Joe Farrell a la flauta y el saxo soprano, Jimmy Owens al fiscornio. Dijimos antes John Tropea a la guitarra. Error, no está aquí John Tropea. Decimos esto porque hay que dejar las cosas claras, ¿sí? Jan Hammer sí tocó el piano eléctrico y el sintetizador Moog. Ron Carter, que había tocado con Miles Davis, entre otros, al contrabajo, y Ray Barreto a las congas. Fusión cuando estaba un poco mejor, ¿no? Uno diría, aquí en Tiempo de Jazz, Mix 28, emisión número 70, escuchando música de todas las décadas aquí en Agora Sol Radio. Pasamos a 1986. Bueno, no sabemos bien porque las grabaciones de este disco fueron realizadas diciembre 85, enero 86 en Los Ángeles. Estamos hablando de Weather Report y su disco Despedida, ¿sí? Como les pasa a tantos, esto pasa con frecuencia en la industria discográfica, no sé si ahora pasa, antes pasaba, ahora seguro que también ocurre. La banda o el solista, el artista, piensa que ya cumplió su contrato, ¿no? Los discos que le debía, que tenía que hacer para el sello, y piensa que hizo el último disco, y de repente el sello nada, encuentra una cláusula escondida, la letra pequeña del contrato, como siempre, donde es que siempre pasa lo mismo, ¿no? Deben un disco más, siempre hay que hacer un disco más. Ese fue el caso. Weather Report se puso a la tarea. Para algunos este es el disco más flojo de Weather Report. Yo pienso que hay otros discos mejores para decir que son los más flojos de Weather Report. Para algunos son todos, para mí son pocos, eso va en gustos, pero de todos modos siempre hay alguna música que se puede rescatar, cada uno con su gusto. Nosotros rescatamos, bueno, habría varias cosas para rescatar de este último de Weather Report. Nosotros traemos hoy, para ilustrar los 80s en este especial, bueno, no es un especial, es el Mix 28, pero nada, estamos escuchando música de todas las décadas. Vamos a escuchar este, sería, uno casi podría decir Cyborg Jazz, porque los Electronics de Joseph Zawinul, el líder capo total de Weather Report, siempre tienen están a medio camino entre robótico pero humano, o natural, u orgánico. Es increíble el uso y la sonoridad que logra las texturas de Zawinul en el sintetizador, en los múltiples sintetizadores, y esto es 86, ¿no? Estamos en el final de la carrera, aquí ya hay MIDI, ya hay digital, y la música suena en consecuencia. Lo que vamos a escuchar aquí es una versión reducida del Weather Report. Wayne Shorter, su saxofonista, participó poco de este disco, y en este tema no toca, como en tantos otros del álbum. Lo que tenemos aquí es Joseph Zawinul a los sintetizadores, Victor Bailey al bajo eléctrico, fallecido lamentablemente recientemente, y Peter Erskine, gran Peter Erskine, a la batería, a la percusión y la coproducción también. Aquí va a haber acción, ¿sí? Espero que os guste. Zawinul tocando un poco en el estilo de Lenny Tristano en los 50s y en los 40s. Nada, un día vamos a hacer un back to back, ¿no? De Lenny Tristano, Joe Zawinul, para ver cómo lo copia. Ahora vamos directamente con este Weather Report 1986 de su álbum Despedida. El tema se llama Update. Esto es Zawinul al teclado electrónico, Weather Report, fusión ochentera en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Weather Report en 1986 de su álbum Despedida, This Is This es el nombre del álbum, y escuchamos el tema Update, composición de Joseph Zawinul, que además tocó el teclado tocó el teclado MIDI, acción en el MIDI, Victor Bailey al bajo eléctrico y Peter Erskine a la batería acústica y electrónica. Creo que se notó bastante, ¿no? Dijimos fusión, y por un lado sí es fusión, pero la verdad es que hicieron un montón de jazz en este Update. Esto es Tiempo de Jazz, por eso ponemos estas músicas, Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio. Estamos escuchando las décadas, atravesamos las décadas del jazz de a una y en orden cronológico. Vamos a pasar entonces de 1986 a 1993, y es el turno de Bernix, N-I-X, así se escribe su apellido, Bernix. El apellido se escribe, pero se escribía porque Bernix se murió, lamentablemente, hace muy poco, se murió en este 2017. Y Bernix, claro, qué sé yo, decir no lo conoce nadie sería malo, y no es verdad. Nosotros lo conocemos, por ejemplo. Bernix, claro, no tenía la fama, pero ocupa un lugar bastante importante en la música. Fue miembro de, durante muchos años, del primer y subsiguientes Prime Time de Ornette Coleman. Justo escuchamos Ornette, pero en el 60. En 1975 Ornette era bastante distinto que lo que se escuchó en este programa de 1960. Y nada, tenía el grupo eléctrico, que era lo que se llevaba. Lo hizo después que Miles Davis, muchos que dicen, ¿no?, que Ornette y no sé qué. Miles Davis fue pionero, o bastante, en todo caso, en tener grupos eléctricos. ¿Y por qué traemos a Miles? Porque por ponerse eléctricos, todos se electrificaron. Pero el prime time de Ornette Coleman guarda alguna similitud con los grupos, especialmente el último grupo en los 70, estamos hablando 74, 75, de Miles Davis. ¿Se inspiró Ornette en Miles? Uno no lo sabe, no importa tampoco, lo importante es la música. Y en todo caso, cada uno de ellos, Miles y Ornette, tenían su personalidad. Ornette no perdió de ninguna manera ni un ápice de su personalidad sonora en su grupo eléctrico, y nada, el grupo eléctrico entonces es importante. ¿Quiénes acompañaban a Ornette? Varios, por cierto. Hemos escuchado esta música de la que estamos hablando, Ornette con el primetime, pero nada, ahora es el turno de Bert Nix, que era el primer guitarra, esto es interesante, first lead guitar y second lead guitar, ¿no? Entonces, todos son guitarras líderes, eran guitarras líderes en el primetime de Ornette, y una de ellas, la primera lead guitar, era este Bert Nix. Un toque muy interesante. En los 70s, nada, tenía una electricidad más cercana a uno, quién sabe, armónicamente puro Ornette, free jazz y armolodics, texturalmente, qué sé yo, no sé si no cercano a Jimi Hendrix, pero en el medio. Para los noventas, que es lo que vamos a escuchar ahora, Bert Nix aunaba todo, la tradición y la modernidad, un enfoque armónico interesante y exploratorio, pero un tono tal vez más cercano a la tradición, ¿no? Con un sonido de guitarra menos distorsionado. Todo eso va a aparecer ahora en esta música, que es una composición del propio Bert Nix. Let's don't. O sea, no lo hagamos. Vamos a no. Algo así, ¿sí? Es simpático. El título de Bert Nix Trio es lo que vamos a escuchar ahora, compuesto por el propio Nix a la guitarra eléctrica, Fred Hopkins al contrabajo y Newman Baker, a la batería. Grabación enero 1993, editado en el mismo año. Alarms and Excursions es el nombre del disco y el tema es Let's Don't, de Bert Nix Trio. Jazz creativo, exploratorio, a comienzos de los 90, en tiempo de jazz. Jazz de exploración con The Bern Nicks Trio en 1993. El álbum es Alarms and Excursions. El tema es Let's Don't, una composición del propio Bern Nicks, acompañado por Fred Hopkins al contrabajo, Newman Baker a la batería. Bern Nicks tocaba la guitarra eléctrica aquí y en el mundo, la tocaba antes de irse, pero dejó su arte, que es lo bueno de, ¿no?, del milagro de la grabación, ¿sí? Estos tiempos de jazz en Agora Sol Radio, estamos en el mix número 28, escuchando música de todas las décadas, desde los 20 hasta ahora. Eso da un total de 10 décadas. Vamos a pasar ahora a el año 2000 con Eric Truffaz. Eric Truffaz, claro, tampoco es el big name en el jazz internacional, toca, lo hace bien y está bárbaro. Es un producto más francés. De todos modos, consiguió un contrato con EMI y con, bueno, cuando existía el sello EMI, y con Blue Note, lo cual implica cierto tipo de acción, y creo que eso se comprueba, se va a comprobar ahora en el track que vamos a escuchar, porque hay un saber hacer. Originalidad, eso ya es otra cosa. ¿Qué vamos a tener aquí? Eric Truffaz está sin ninguna vergüenza en la onda de Miles Davis, ¿sí? Sonido, textura, toca la trompeta bastante parecido a Miles. Y aquí lo que hace es unir eso un poco con corrientes más del momento de la música. Estamos hablando de 2000, entonces, nada, venimos de drum and bass y de cosas por el estilo, que nos gusta mucho en realidad aquí, y nada, juntan estas dos cosas, porque eso es lo que hace todo el mundo. Miles también lo hacía y todo el mundo lo hacía. La originalidad no es que se inventan algo completamente nuevo, sino qué trozos de la realidad ya conocida uno aúna y saca algo distinto, ¿no? Esa es la onda. Eric Truffaz en el año 2000 está acompañado por Patrick Mueller al piano y al piano eléctrico, también Fender Rhodes, creo que en este track solo toca el Fender Rhodes. Marcello Giuliani toca el bajo acústico o el bajo eléctrico, y Mark Herbetta, le decimos así, pues uno diría Herbetta porque es un apellido italiano, pero como están todos en francés, va a ser Herbetta, y toca la batería y la percusión. El tema es una composición que corresponde a todos, ¿sí? Esto se llama Bending New Corners, y es muy obvia la referencia al On the Corner, el gran disco de 1972 de Miles Davis, pero nada, acá es todo muy distinto, y donde antes había un beat afrofunk, ahora lo que tenemos es una especie de drum and bass hip hopeado. No, hip hop casi nada, puro drum and bass. Acción, ¿sí? Más probablemente el más jazzístico de los estilos de la electrónica, drum and bass. Eric Truffaz Quartet, Bending New Corners, la banda, el nombre del tema, año 2000, en este mix 28 a lo largo de las décadas del jazz en tiempo de jazz. Thank you. Oh, Eric Truffaut Quartet. Eso es lo que escuchamos. El álbum es The Mask. El tema fue Bending New Corners. Y escuchamos este Eric Truffaut a la trompeta, acompañado por Patrick Mueller, tocó el piano eléctrico definitivamente y nada más que eso, por Marcello Giuliani, que tocó el bajo eléctrico obviamente y nada más que eso, y por Mark Herbeta o Herbeta a la batería y la percusión, si la hubo. El estado del jazz en el año 2000, una de las posibilidades aquí en Tiempo de Jazz. Vamos ahora, continuamos en los 2000, nos vamos un poquito más allá, más aquí, más allá. 2005 es el año y vamos a escuchar The Claudia Quintet, un desarrollo interesante del jazz, jazz mezclado con otras cosas, jazz con eléctrico, sí, acústico eléctrico, jazz con una composición clásico contemporánea de a ratos, incluso minimal, eso ya sería más americano, sí, pero hay unas tendencias, eso lo he dicho anteriormente, clásico contemporáneas de cámara en este Claudia Quintet, que sin duda es un producto de la intelectualidad jazzística de Nueva York. A cargo de este grupo está John Hollenbeck, su batería y compositor principal, único eventualmente, y lo que vamos a escuchar ahora es el Claudia Quintet, es el nombre del grupo, formados porque hubo unos cambios más o menos recientemente, pero esta grabación es de 2005 y en este momento la banda consistía de los siguientes: John Hollenbeck, además de la composición y los arreglos, a la batería, percusión, piano y teclado, si hubiere, Drew Grass, uno de los grandes del jazz y de los jazzes más exploratorios, ¿sí?, al contrabajo o al bajo eléctrico, según corresponda. Matt Moran, en este disco, no, solo con trabajo en el disco, interesante, sí. A veces toca el eléctrico, lo hemos visto en directo en San Sebastián, a este grupo, pero Drew Grass en este álbum, solo el contrabajo. Matt Moran, o Moran, como gustéis, al vibráfono, teclado eventualmente. Ted Reichman al acordeón, interesante también, también toca teclado eventualmente, y el gran Chris Speed, que es que nos gusta Chris Speed, tiene una onda, al clarinete, el saxo tenor, o también algún teclado si corresponde, básicamente vientos, clarinete y saxo tenor. La composición se llama Limp Mint, ese es el nombre del tema, y nada, aquí tenemos este track del Claudia Quintet de su álbum Semi-Formal. Tienen un punto humorístico incluso a veces en la música, en las portadas sin ninguna duda, eso no se puede ver aquí en la radio, pero nada, jazz intelectual, jazz minimal, jazz de cámara, jazz exploratorio sin ninguna duda, de John Hollenbeck con su Claudia Quintet Limp Mint en 2005, así era el jazz en Tiempo de Jazz. Thank you. Claudia Quintet, jazz, jazz y no jazz, jazz y minimal, jazz y cámara, jazz y cosas, jazz exploratorio y jazz creativo, de la mano de John Hollenbeck, líder, batería, percusionista, compositor de este Claudia Quintet. Aquí con Drew Gress al contrabajo, Matt Moran al vibráfono, Ted Reichman al acordeón y Chris Speed al clarinete y el saxo tenor si correspondiera. Esto es Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio y estamos en el final, no solo de esta emisión, que es la número 70, de este mix número 28 con varios artistas a lo largo de 10 décadas, un siglo de verdad, sino que estamos terminando la temporada, si no los dijimos antes para que nos pusierais tristes, pero nada, terminamos, hacemos un pequeño impasse, nos vamos de vacaciones por lugares maravillosos y llenos de vida y de sol, y volveremos en algún momento de los próximos meses, así sabrán de nosotros, así que nada, nos vamos y cerramos entonces con, bueno, justamente vamos a poner ahora a Pat Metheny, que ya sabemos que a veces hace jazz de verdad, a veces hace esa cosa más pastel, qué sé yo, más propia de un ascensor, pero Pat Metheny es uno de los grandes músicos, eso nunca hay que olvidarlo, o sea, lo que hace, lo hace bien, ¿sí? Incluso las partes que no nos gustan también las hace bien, pero preferimos otras aventuras más exploratorias de Pat Metheny, como esta en particular, que tal vez de algún modo también lo aleje del jazz como tal, pero el feel del jazz está, y además un jazzista a veces uno piensa que nunca puede dejar de ser un jazzista al fin y al cabo, y siempre se cuela algo de la música, más allá de si haces más étnico o más un rock o eléctrico, da igual, eso está en las venas de estos músicos, en las de Pat Metheny también, y lo que vamos a escuchar ahora entonces es una aventura un poco lejana del jazz, pero que, como decíamos, pensamos que tiene un poco del sabor. John Zorn, compositor, saxofonista, pero claro, aquí en su faceta de compositor importante, tiene gran cantidad de composiciones agrupadas en distintos libros, ¿no? Como se llaman. Y ahora lo que vamos a escuchar es una música perteneciente a su Book of Angels, John Zorn's Book of Angels, el libro de los ángeles. Son composiciones con un toque medio oriental, judaico. Lo de los ángeles se refiere a que cada tema lleva por nombre el nombre de un ángel, de los ángeles como aparecen en la Biblia. Aparentemente hay varios, no la leímos toda, trozos sí, pero toda no, y lo de los ángeles justo me lo perdí, pero sí, hay un montón de ángeles, y Johnson entonces nada, le dedica un tema a cada uno de ellos, temas muy sencillos en realidad, que dejan mucho espacio para los intérpretes para nada, poner algo de su originalidad y de su saber hacer. Pat Metheny sin ninguna duda está preparado para ello, y entonces aquí tenemos este disco llamado Tap, y que es el Johnson's Book of Angels volumen 20, sí, así como lo escuchan, 20, fueron 20 los artistas que grabaron, que no sé si hay más de esto aún, 20 artistas grabando estas músicas. Estamos hablando de, por ejemplo, Trio, Medeskine, Martin and Wood o el Pat Metheny, artistas más o menos conocidos, todos puestos a la tarea de grabar algunos de los temas de Zorn, de este Book of Angels. El que vamos a escuchar, el ángel al que corresponde este tema, es Zariel, ese es el nombre del tema y del ángel, Zariel. Y entonces, como dijimos, composición Johnson, producido y arreglado e interpretado por Pat Metheny, que toca todo, absolutamente, guitarras acústicas, eléctricas, tiples, guitarra sitar, percusión electrónica, todo lo que suena es Pat Metheny, excepto la batería, que es a cargo de su gran batería de su grupo, Antonio Sánchez. Así que vamos con esta grabación 2013, realizada entre las giras y los commitments de Pat Metheny por el mundo. Grabó esta música John Zorn, compositor, Zariel es el nombre del tema, Pat Metheny toca todo, especialmente las guitarras, y esto es el jazz y más allá, en 2013, en Tiempo de Jazz. Thank you. Pat Metheny como intérprete de la música de John Zorn, su composición Sariel, uno de los ángeles del Book of Angels, el libro de los ángeles de John Zorn, un libro de composiciones. Este es el volumen número 20, 20 discos de este Book of Angels, con diversos artistas interpretando las músicas orientalizantes judaicas de John Zorn. Y aquí Pat Metheny en 2013, su propia producción, sus arreglos también de las composiciones, o esta en particular de John Zorn. Pat Metheny, al comando de un montón de instrumentos, guitarras eléctricas, acústicas y percusiones y demás. Antonio Sánchez, su co-equiper en el Pat Metheny en la Unity Band y las cosas que hace ahora, Antonio Sánchez a la batería. Y así cerramos nuestro mix número 28 de varios artistas desde 1927 hasta 2013, y cerramos entonces esta temporada de Tiempo de Jazz con esta emisión 70, que esperamos que haya sido de vuestro gusto. Volveremos dentro de algunas semanas, 8 tal vez, o 10, no importa, pero aquí estaremos con nuestro compañero César haciendo el programa y nada, disfrutando. Buenas vacaciones y hasta la próxima. Esto fue Tiempo de Jazz en Ágora Sol Radio, operado por César Pradíes, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao, hasta la próxima.